Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Mendoza se caracteriza por ser una provincia que, desde esta época del año y durante toda la temporada estival, recibe a trabajadores y trabajadoras golondrinas para realizar tareas rurales como plantaciones y cosechas. Esta semana, un grupo de más de 90 trabajadores y trabajadoras provenientes de Salta y Jujuy, incluidos niños y niñas, estuvieron varados casi 2 días porque el gobierno de la provincia no los dejó ingresar. Si bien la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, detectó irregularidades en los colectivos, procuró que las familias llegaran a destino y pudieran comenzar su temporada de trabajo. Así nos lo explicaba Alejandro Mutis, titular de la CNRT en Mendoza. En una situación normal, cuando se hace una retención de uno de esos vehículos, se traslada a esos dos coches a la terminal de Mendoza, descargamos al pasajero, digamos, bajamos a la gente. Y bueno, el control de, que puede ser de documentación, todo queda en terminal y nosotros directamente nos ocupamos de los vehículos. Entonces con la empresa tienen que hacer pagar la multa, hacer lo que corresponde por haber viajado de esa forma. Las familias varadas no tenían baños ni comercios para abastecerse de agua y comida en el lugar. Había mujeres, había niños, y en ese lugar, desde San Carlos hasta el fitosanitario, no hay nada. No hay baños, no hay lugar para poder comprar algo para comer. Claro. Las personas que vienen arriba, no sé si todos tenían dinero para comprar algo. Entonces lo que hicimos inmediatamente fue llamar a las autoridades provinciales, avisando que nosotros habíamos infraccionado 2 coches que iban a quedar retenidos, y sugeríamos que los 4 coches se los trasladara a la terminal de Mendoza. Y que de ahí, una vez que las personas estuvieran con una situación sanitaria adecuada, se definiera qué es lo que se iba a hacer, pero no que los dejáramos en ese punto, porque en ese punto no había nada. Las familias que llegan a la provincia a trabajar en la cosecha lo hacen desde octubre y noviembre hasta marzo, arriesgando ahorros y lejos de sus hogares y familias para trabajar temporariamente por esos meses y poder así regresar a sus lugares con dinero para subsistir, en algunos casos, el resto del año. A pesar de tener los controles sanitarios, el gobierno de Suárez no los dejó ingresar y se tuvieron que volver a sus provincias de origen. Indigna y parece ser una escena que se repetirá durante toda la temporada. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba de Radio Tierra Campesina.